estar informado. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este sábado 22 de junio. Este es el sonido que nos llega en este momento desde Jerusalén, desde Tel Aviv. Irán está respondiendo ya al ataque protagonizado en las últimas horas por Estados Unidos. Estados Unidos ha entrado en guerra contra Irán. Irán está respondiendo. Según algunas informaciones, en Jerusalén se han oído explosiones, han sonado ya las sirenas, conminando a los habitantes de la ciudad a que busquen refugio. Respuesta de Irán, como digo, a los ataques que se han producido, ataques de Estados Unidos a Irán, porque Estados Unidos ha entrado en guerra contra Irán. Estados Unidos ha lanzado varios ataques contra instalaciones nucleares de Irán. Ha utilizado bombarderos estratégicos B-2 cargados con bombas antibúnker. El objetivo de estos bombardeos de Estados Unidos contra Irán es alcanzar las instalaciones, especialmente en Fordow, que es donde Irán tiene instalaciones nucleares a 80 metros de profundidad. Estados Unidos entra en guerra contra Israel y Trump anuncia en una comparecencia muy contenida, acompañado de J.D. Vance, su vicepresidente, y de su secretario de Estado, Marco Rubio. Estados Unidos, Trump anuncia que ese ataque contra las instalaciones nucleares subterráneas de Irán ha sido un éxito. Esta noche puedo anunciar al mundo que los bombardeos fueron un éxito militar espectacular. Los puntos de enriquecimiento de uranio iraníes han sido totalmente destrozados. Irán, el bully de Oriente Próximo, debe firmar ahora la paz. Si no, los ataques futuros serán mucho mayores y más fáciles. Portavoces iraníes ya han desmentido esta información de Trump. Estamos en una guerra y cada uno de los bandos da una información diferente. Trump, en esa comparecencia ante los medios, ha asegurado que si la paz no llega pronto, es decir, si Irán no se rinde, habrá nuevos ataques. Netanyahu, que quería a toda costa que Estados Unidos entrase en esta guerra, le ha dado la enhorabuena a Donald Trump. Congratulations, President Trump. Enhorabuena, presidente Trump. Tu decisión de atacar las bases nucleares iraníes con el asombroso y grandioso poder de los Estados Unidos cambiará la historia. Will change history. Desde Irán se ha asegurado, el ministro de Asuntos Exteriores ha asegurado que Irán se reserva todos los medios con los que cuenta para responder a estos ataques, y de hecho ya está respondiendo. Han sonado las sirenas en Tel Aviv, han sonado las sirenas avisando a la población en Jerusalén, y en este momento en Israel solo se permiten actividades esenciales. ¿Cuáles son las consecuencias de la entrada en guerra de Estados Unidos contra Irán? Todavía es pronto para asegurar cuáles pueden ser esas consecuencias, para precisar cuáles son esas consecuencias, pero es muy significativo el comentario que ha hecho el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Antonio Guterres ha asegurado que esta es una peligrosa escalada que amenaza la paz y la seguridad. Estados Unidos aseguró que iba a tomarse 15 días para decidir si entraba en guerra o no. No ha respetado esos 15 días, probablemente por una razón muy sencilla, porque esa declaración de que iba a esperar 15 días simplemente era un señuelo, era una maniobra de distracción. Trump entra en guerra dando un giro a lo que había prometido en campaña y a lo que muchos de sus votantes quieren. el movimiento MAGA, que es el movimiento que apoya a Trump, no quería una nueva guerra. Buena parte de los republicanos no querían una nueva guerra. Trump había dicho que no le iba a suceder lo que le sucedió a Bush, lo que le sucedió a Obama. Con esta decisión, Trump vuelve a estar al frente de un país que interviene, y cómo, en Oriente Próximo. Decisión de Trump que cambia sustancialmente su política exterior. Hay que ver ahora cuál es la respuesta de Irán. Irán es un país debilitado por las sanciones económicas. Es un país que tiene un ejército poco renovado, pero se ha concentrado especialmente en los últimos años en el desarrollo de su programa balístico. El esfuerzo militar de Irán ha estado fundamentalmente centrado en el desarrollo de misiles que pudiesen atacar a Israel, y desde que comenzó esta nueva guerra, en la última semana, hemos visto cómo los misiles iraníes tienen capacidad de superar el escudo de hierro de Israel. Los misiles de Irán durante esta última semana han golpeado, por ejemplo, un hospital en Beersheba, al sur de Israel. Habrá que ver cómo decide Irán responder, qué potencia de fuego tiene Irán. Pero Irán puede también responder de otra manera. Irán tiene en Oriente Próximo una serie de aliados, o de lo que se llama en política internacional proxies, es decir, agentes que no son Irán, pero que actúan bajo las órdenes o con el apoyo de Irán. Ahí tenemos, por ejemplo, en el Líbano, Hezbollah. Es verdad que los proxies, los agentes de Irán fuera del país, han sido muy debilitados. Hezbollah, por ejemplo, está muy debilitado. Por tanto, una de las claves en las próximas horas será el tipo de respuesta que da Irán. Hay siempre el miedo a que la respuesta no sea solo convencional, sino que recurra al terrorismo. De hecho, ha habido ya una intervención de la televisión iraní de un analista que ha dicho que Irán se reserva el derecho de convertir a todo estadounidense que está en la región de Oriente Próximo en su objetivo. Veremos cuáles son las consecuencias militares, veremos qué consecuencias tiene en todo el tablero mundial esta entrada en guerra de Estados Unidos, y luego están las consecuencias económicas. Consecuencias económicas que pueden ser importantes. Hay agencias como Bloomberg que están ya apuntando a una subida del precio del petróleo que tiene efectos en cadena. Esta guerra dificulta que el petróleo salga por el estrecho de Hormuz, porque ahí la influencia de Irán es importante. La subida del precio del petróleo tiene un efecto en cadena. Tiene un efecto en cadena. Sube el petróleo, sube la gasolina, suben los precios, sube la inflación. Y no solo sube la inflación, sino que el crecimiento económico puede reducirse. Recordemos los efectos que tuvo el problema en la cadena de suministros o la guerra de Ucrania en la inflación. Llegamos a inflación de dos dígitos. No hay que anticipar escenarios. Estamos solo al principio. Pero esta entrada de Estados Unidos en la guerra puede tener efectos en cascada sobre la paz internacional, sobre la economía internacional. ¿Y en España qué? Bueno, pues en España estamos pendientes de lo que haga mañana Ábalos, que comparece ante el Supremo. La pregunta a estas horas es si Ábalos mañana va a tirar de la manta. ¿Va a aportar documentación sobre la financiación irregular del PSOE o si va a aportar al juez Puente datos que impliquen a Sánchez? Esta madrugada, Ábalos, respuesta a algunos medios periodísticos, ha asegurado que no es verdad que vaya a tirar de la manta. Ya veremos lo que sucede mañana. Desde luego, en los últimos días, en las últimas semanas, Ábalos ha estado emitiendo señales de advertencia al gobierno. Cuando El Mundo publicó los WhatsApp que Ábalos y Sánchez intercambiaron, Ábalos nos dio a entender que él estaba en esa filtración. Esta semana Ábalos ha asegurado que en los discos duros que la UCO se incautó en su domicilio en Valencia, entre ellos el disco duro que la actriz porno Anaís, que tenía contratada, aparentemente quiso escamotear a la UCO, en esos discos duros hay información que compromete a Sánchez. Ya veremos lo que sucede mañana en el Supremo. De momento, dentro del PSOE, que sepamos a las 7 y 11 minutos de este domingo, no hay movimientos. Se habla mucho de una posible operación Illa para el relevo de Sánchez. De momento, esos movimientos, si se producen, se producen sin que afloren. ¿Y los socios qué? Bueno, pues los socios se muestran muy escandalizados, gesticulan mucho, pero tampoco se mueven de momento. Ayer Aitor Esteban, PNV, aseguró que ellos no están para sostener a los gobiernos. No estamos para proteger gobiernos, sino para proteger la dignidad democrática. Ya, pero inmediatamente después ya se ocuparon en el PNV de dejar claro que ellos no van a apoyar una moción de censura, con lo cual bla, bla, bla, bla. También habló ayer Yolanda Díaz. Se puso estupenda, presumió de limpieza en su mar, contradijo a Sánchez afirmando que existe la corrupción cero. No somos todas iguales. La corrupción cero sí existe. No somos iguales. Nosotras somos limpias. Tenemos 5 ministerios limpios. Y se puso estupenda Yolanda Díaz, pero no dijo que fuera a salir del gobierno. También Jone Belarra de Podemos aseguró que el gobierno está acabado. El ciclo de Pedro Sánchez ha terminado. La única duda es ya meramente temporal. ¿Cuándo se concretará el final? ¿Si será antes o si será después? Pero el gobierno ya ha muerto. Bueno, ha muerto, pero Podemos no ofrece sus diputados para una moción de censura. Un poco más duro estuvo ayer Rufián en La Sexta. Dijo que si la cosa va más, Esquerra va a pedir elecciones. Si esto escala y dispara hacia arriba, nosotros decimos claramente que le vamos a pedir al presidente del gobierno que le dé voz a la gente. Bueno, no se trata de pedirle al gobierno que dé voz a la gente, porque el gobierno Sánchez puede hacer caso omiso a esa petición. Se trata, insisto, en que los socios apoyen una posible moción de censura. Y de momento eso no se va a producir y seguramente eso no se va a producir. Vamos a ver, todo el argumento de Sánchez para resistir hasta ahora se resume en peores que venga la derecha. O sea, Sánchez lo que viene a decir es todo está justificado porque el bien supremo aquí es evitar que llegue la derecha. El mal supremo sería que llegase la derecha. Comparado con la llegada de la derecha, hombre, un poquito de corrupción tampoco es para tanto. Este es el argumento de Sánchez y de momento sus socios compran ese argumento. Vamos a ver si Sánchez consigue resistir. Mañana tenemos esa comparecencia de Ábalos. Luego el panorama internacional, bueno, se le pone más difícil a Sánchez. La prensa internacional sigue apuntando a que lo tiene muy complicado. Ayer The Guardian aseguraba que hay una cuenta atrás para que Sánchez abandone el gobierno. Y luego el martes está la cumbre de la OTAN. Claro, después de lo que ha pasado en las últimas horas, Estados Unidos ha atacado a Irán. Pues claro, Sánchez tiene que seguir argumentando que no quiere subir, como piden los socios de la OTAN, el gasto militar al 5% del PIB. Veremos si el manual de resistencia a Sánchez esta vez le funciona. 7:15, 6:15 en las Islas Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Leonor. La princesa ha rendido homenaje a los caídos por la patria en el sábado legionario de Ceuta. Lo ha hecho al desembarcar de la fragata Blas de Lezo, donde completa su formación naval. Es la primera visita de un miembro de la familia real a Ceuta en 18 años. Reelegido. Unai Sordo como secretario general de Comisiones Obreras para los próximos 4 años. Era el único candidato y ha obtenido el 96% de los votos a favor. Será su tercer y último mandato en el primer sindicato de España, que cuenta con más de 1 millón de afiliados. Greco. El grupo de estados contra la corrupción asegura que España no toma medidas significativas desde 2019. El órgano ajeno a la Unión Europea pide ahora al secretario general del Consejo Europeo que mande una carta al ministro Álvarez sobre la necesidad de tomar medidas decididas para lograr avances tangibles. Revisión. Del acuerdo de asociación con Israel por parte de la Unión Europea mañana en Bruselas. Lo hará a la luz del informe elaborado por el Servicio Europeo de Acción Exterior, que apunta que Israel no estaría respetando los derechos humanos en Gaza. La mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado. ¿Pocahontas existió? Sí, sí, sí. ¿Y se llamó Pocahontas? No, Pocahontas es un apodo que significa juguetona. Interesante. Me está diciendo que alguien ha entrado en tu finca para hacer inventario de lo que tú tienes guardado. Sí, la última vez hubo un intento de robo con escalo. En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir. ¿La gente alta vive menos que la gente baja? Es una pregunta que has hecho muchas veces la ciencia. Y podría ser porque a lo mejor las gentes con estatura muy alta mueren antes, tienen menor longevidad. No te pierdas Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 8.719-08719. Serie 8008. Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado. ¿Listo para decir sí? Yes. Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es. Fernando de Aro. La mañana. COPE. Estar informado. Este es el sonido de las sirenas que se ha oído hace pocos minutos, que se han oído hace pocos minutos en Jerusalén y en Tel Aviv. Irán ya ha respondido a los ataques de Estados Unidos contra sus instalaciones nucleares. Se han visto, se han escuchado explosiones sobre el cielo de Tel Aviv. Te lo contábamos a las 6 de la mañana. Estados Unidos ha entrado en guerra contra Irán. ¿Y aquí en España qué? Pues en España Pedro Sánchez continúa refugiado en Moncloa. Según explican fuentes de su entorno, el presidente baraja todos los escenarios. Ricardo Rodríguez, buenos días. Buenos días. La sacudida de la Guardia Civil en Ferraz carece de fin. Ha terminado de destrozar la moral de las filas socialistas, ha desatado nuevas angustias y nadie sabe dónde hallar la salida. Cuadros territoriales admiten la sensación de derrumbe a su alrededor, sumidos en las entregas por fascículos de la trama de corrupción. Todos tratan de procesar las intenciones últimas de Pedro Sánchez, visita mediante de Salvador Illa, de quien el PSOE emite este mediodía un acto en solitario. A Sánchez, mientras, le queda por delante una semana de agenda internacional y tras su regreso, ya el 5 de julio, deberá afrontar un comité federal cuanto menos intenso, porque se multiplican las voces pidiendo gestos. Con la cobardía, sostienen ahora mismo dirigentes, no se va a ninguna parte. Diana Morán ha reconocido este sábado, la ministra, que el gobierno está asustado. Ha defendido Diana Morán, ministra de Ciencia, las medidas tomadas por Pedro Sánchez. COPE Valencia y Noa Clavel. Diana Morán, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, ha afirmado en un acto en la localidad valenciana de Llombay que la militancia del PSOE está asustada por lo que pueda pasarle a su partido por las actitudes de Santos Cerdán, Ábalos y Koldo. Estamos preocupados y estamos asustados porque la actitud de tres sinvergüenzas. Y estamos asustados no porque tengamos miedo a lo que le pueda pasar a estas personas, que desde luego caiga sobre ellos con dureza toda la ley y la justicia. Morant sigue la estela de Sánchez e insiste en que el PSOE representa la decencia a través de muchos militantes y arremete contra el PP, asegurando que los socialistas sí han actuado sin condenas y de manera absolutamente contundente. Y seguimos pendientes de la escalada de tensión en Oriente Próximo. Acaba de asegurar la Agencia Internacional de Economía que no se ha registrado un incremento de los niveles de la radiación en la zona. No se ha registrado incremento de la radiación. Recordemos que Estados Unidos Trump ha dicho que han alcanzado los objetivos nucleares de Irán. Aquí en COPE, volvemos al panorama, a la actualidad nacional, aquí en COPE el ex senador Tomás Gómez ha calificado a Sánchez de fraude y ha defendido que no puede seguir al frente del gobierno. Yo creo que estos días lo que demuestran es que Pedro Sánchez ha sido un fraude, ¿no? Un fraude para España, un fraude para el Partido Socialista, un fraude para los valores de las personas de izquierda que muchos ciudadanos depositaron su confianza en él. Y yo creo que en muy pocos días se está destapando lo que era, ¿no? ¿De quién se ha rodeado Pedro Sánchez? ¿A quién ha apartado Pedro Sánchez? Y mañana, como te decía, declara ante el Tribunal Supremo Ábalos. Patricia Rossetti. Tras el registro en su casa de Valencia y el informe de la UCO sobre Cerdán, la expectación había crecido sobre la nueva declaración de Ábalos, la tercera, pero se eleva mucho más tras la entrada de la UCO en Ferraz y en Transportes por orden del juez. En la cadena SER, la semana pasada, Ábalos dijo que Cerdán y Koldo le habían engañado, que le presionaron en el ministerio para tratar de influir en las contrataciones, pero lo que importa es lo que diga ante el juez en el Supremo. También puede haber cambios en el caso de Koldo, que tiene cita ante el magistrado. Hace unos días cambió de abogado. La semana tenía su culmen el miércoles con la declaración voluntaria de Cerdán, pero eso será el día 30 y ya como imputado formalmente. El juez Puente le atribuye delitos de integración en organización criminal y cohecho y según la UCO sería una pieza clave en esta red, el encargado de gestionar los pagos de las adjudicaciones públicas presuntamente amañadas. La UCO ya investiga sus cuentas y su patrimonio. La entrada en guerra de Estados Unidos, en guerra contra Irán, va a estar muy presente, seguro, en la reunión que este martes va a celebrar la OTAN. No va a ser el único encuentro de las próximas horas. Este lunes se va a debatir el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez. Bruselas tendrá el foco puesto en la geopolítica esta semana con varias fechas señaladas en la agenda. La primera será la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores este lunes que evaluarán el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel. Este encuentro será en la víspera de que empiece la cumbre de la OTAN en La Haya, donde España llega con una posición diferenciada. Sánchez ya le ha dicho al secretario general de la Alianza que espera una excepción ante el aumento en gasto en defensa al 5% del Producto Interior Bruto. La cumbre durará 2 días y los esfuerzos estarán puestos en lograr el consenso alrededor de esa cifra. Los líderes europeos tienen otra cita al final de la semana, una nueva reunión del Consejo Europeo donde la situación en Oriente Medio y la ayuda a Ucrania volverán a ser protagonistas. Y el Frente de Oriente Próximo no es el único frente abierto que pone en peligro, que desestabiliza la paz mundial. Continúa la guerra, como sabes, en Ucrania. Putin ha asegurado en las últimas horas que toda Ucrania pertenece a Rusia. Además, le ha pedido que los territorios que ya están ocupados por los rusos en Ucrania reconozcan que esa es soberanía, que está bajo la soberanía de Moscú. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenos días. Buenos días. Cuando todos estábamos a la espera de que las negociaciones de paz entre Kiev y Moscú se retomen la semana que viene en Estambul, en San Petersburgo, Vladimir Putin se encargó de arrojar un jarro de agua fría a todos aquellos que aún creían que Rusia quería negociar de buena fe. Y es que en su intervención final en el llamado Foro Económico de San Petersburgo, que en su día fue un foro económico relevante y que ahora se ha reconvertido en un circo propagandístico, Putin aseguró que considera a toda Ucrania parte de Rusia y que todo lugar donde un soldado ruso pone su bota es por ello suelo ruso. Estas declaraciones han sentado especialmente mal entre los negociadores de paz ucranianos, que habían logrado importantes avances en estas dos últimas semanas, sobre todo en lograr el intercambio de prisioneros de guerra entre ambas partes. 7:26, 6:26 en Canarias, portavoces israelíes, portavoces del ejército israelí están asegurando en este momento que se está trabajando para interceptar los misiles que lanza Irán. Irán está respondiendo al ataque de las últimas horas. Estados Unidos, como te estamos contando desde las 6 de la mañana, ha entrado en guerra contra Irán, ha bombardeado instalaciones nucleares subterráneas de Irán. Según la Agencia Internacional de la Energía, no se detecta radiación en la zona. Fernando de Aro. La mañana. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Así suena lo más in the Bosch. La inducción más avanzada. Con campana integrada. Las cocinas más IN tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch. Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 2 de julio, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere? Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual. Carrefour te trae el mejor precio, con descuentos de verano cada día, como el 50% de descuento en todas las pizzas refrigeradas de cualquier marca. Válido solo hoy y mañana. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio. ¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo. Tomates que hablan. Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos. Carglass cambia, Carglass repara. Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, pero nunca los he elegido al tuntún como el atún. Por eso elijo Calvo, porque no pescan al tuntún, tienen flota propia, ni seleccionan al tuntún. Solo lomos de su mejor atún. Claro. Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún. Mejor elige Calvo. Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer? Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer. Los fines de semana en la radio. Para mí es penalti. A ver, para mí es penalti. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Para Paco González. Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti. Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Siete y media, seis y media en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Se han escuchado sirenas en Jerusalén, en Tel Aviv, y explosiones. Este es el sonido de las sirenas. Irán está respondiendo con un ataque de misiles sobre Israel después de que Estados Unidos haya entrado en guerra contra Irán en las últimas horas. Estados Unidos ha lanzado misiles contra las instalaciones nucleares de Irán, que están bajo tierra, a 30 metros bajo tierra. Han utilizado los bombarderos estadounidenses misiles antibúnker. Trump ha asegurado que se han alcanzado los objetivos que estaban previstos, que se ha golpeado de forma seria la instalación nuclear de Irán. Donald Trump. Esta noche puedo anunciar al mundo que los bombardeos fueron un éxito militar espectacular. Los puntos de enriquecimiento de uranio iraníes han sido totalmente destrozados. Irán, el bully de Oriente Próximo, debe firmar ahora la paz. Si no, los ataques futuros serán mucho mayores y más fáciles. El secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha hecho un llamamiento a la contención. Evidentemente, esta entrada en guerra de Estados Unidos supone una nueva escalada. Estados Unidos había asegurado que se iba a dar 15 días de tiempo para decidir si intervenía o no en la guerra. Evidentemente, esos 15 días eran en realidad un señuelo porque ya estaba preparando este ataque. Irán ha asegurado que se reserva la respuesta. La respuesta a estos ataques de Estados Unidos. Se reserva utilizar todos los medios que tiene a su disposición, es lo que ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores. La gran pregunta ahora es cuáles son los medios que va a utilizar Estados Unidos, cuáles son los medios que va a utilizar Irán, cuáles van a ser los medios que utilice Trump si Teherán no pide un alto el fuego y de qué capacidad de ataque tiene Irán sobre Israel. 7:33, te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Estamos muy pendientes de la declaración que mañana haga Ábalos en el Supremo. Estamos pendientes de si tira o no de la manta. El PP pide a Armengol que frene la indemnización a Cerdán como exdiputado. El exsecretario de Organización Socialista habría solicitado al Congreso una indemnización que ascendería a unos 15.000 euros por renunciar a su acta. Los populares argumentan que Cerdán se habría servido del servicio público para obtener beneficios privados y que, por tanto, debería ser él quien indemnice el erario público por los presuntos fondos defraudados. Y España retira su último contingente militar en el Sahel. Las tropas del destacamento aéreo táctico Marfil en Senegal volverán a España de manera definitiva el próximo miércoles. El fin de semana sigue el fin de la misión, sigue la progresiva retirada europea debido a la hostilidad de los países locales y el auge de Rusia y China. Fernando de Aro. La mañana. COPE. Estar informado. Los socialistas ni podemos, ni queremos, ni vamos a ser como aquellos que se rasgan las vestiduras en público, pero toleran la corrupción en casa. Si el Partido Popular y Vox quieren tener un mínimo de credibilidad, que comiencen exigiendo las dimisiones de los presidentes y presidentas autonómicos que están inmersos en casos de corrupción, de financiación irregular, por ejemplo en el caso de Vox, o de negligencias en la gestión de catástrofes. Esta es una de las cosas en las que ha insistido Pedro Sánchez durante esta semana, que el Partido Socialista es diferente al PP y a Vox, porque el Partido Socialista, cuando hay corrupción, actúa. Es el argumento, por llamarlo de alguna manera, que ha utilizado, bueno, pues para tomar pocas decisiones. Ya sabes que lo que ha hecho ha sido encargar la auditoría externa, cambiar la Secretaría de Organización y poco más. Hablamos con Cándido Méndez, que fue secretario general de la UGT, militante socialista. Cándido, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a usted. ¿A usted qué le ha parecido la reacción que ha tenido el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ante los casos que hemos conocido, las informaciones que hemos tenido, las nuevas revelaciones sobre el caso Ábalos, el asunto de la UCO, el informe de la UCO sobre Santos Cerdán? ¿Cómo valora esa reacción que ha tenido Sánchez? Mire, yo creo que no es la reacción adecuada, es una reacción acertada. Yo creo, sinceramente, que desde ya hace más de un año, desde que el presidente del gobierno tomó aquellos 5 días de retiro y publicó una carta, creo que la estrategia, por decirlo de alguna manera, que no sé siquiera si es una estrategia, en cualquier caso es un relato, pues ha encasquillado y por lo tanto yo lo que creo es que el presidente pretende que el estado de cosas siga sustancialmente tal y como está, y yo creo que el estado de cosas no puede seguir tal y como está. Sánchez ha dicho que no va a convocar elecciones. Yo estoy en radical desacuerdo. Yo creo que en este momento no hay otra alternativa si queremos salir de esta situación, si queremos salir en beneficio de España, pero creo honestamente también que si se quiere salir en beneficio, aunque en este momento no se puede percibir porque la situación es terrible, en beneficio de un partido sistémico para el sistema constitucional español como es el Partido Socialista Obrero Español. Yo sinceramente no veo otra alternativa y no me voy a fijar, porque sobre eso hay un sinnúmero de literatura, de análisis, etcétera, en el recorrido judicial que pueda haber, ¿no? Sino que creo honestamente que la dimensión en la que se pretende aferrar el presidente del gobierno, que es en la situación económica, esa situación económica se puede deteriorar y por lo tanto podemos ir a peor. La situación a nivel internacional es de gran incertidumbre y no creo que España pueda estar ni un minuto más ensimismada en sus problemas internos, ¿no? Claro, lo que dice el secretario general del Partido Socialista, presidente del gobierno, es que él ha reaccionado a tiempo, que él no estaba informado de lo que sucedía. Yo no sé si a usted este argumento le parece creíble. Claro, es que son dos secretarios de organización del Partido Socialista, sí, claro. Son dos personas con las que Sánchez ha convivido muy intensamente. Bueno, efectivamente, yo no dudo de la sinceridad del presidente del gobierno. El presidente del gobierno puede creer sinceramente eso, ¿no? Pero como diría un estadístico, la estadística lo traiciona en tanto en cuanto efectivamente son dos sucesivos secretarios de organización del propio partido, ¿no? Por lo tanto, eso incorpora una responsabilidad, a mi juicio, formidable en el secretario general, pero además con una circunstancia que el presidente del gobierno pretende ubicar exclusiva y estrictamente en el ámbito del partido el gravísimo problema. Y claro, estaría ubicado este gravísimo problema en el ámbito del partido, sí, todo lógicamente, por supuesto, son suposiciones, si los problemas económicos hubieran venido de una supuesta apropiación de recursos propios del partido. Pero el centro de operaciones ha sido en el gobierno. Claro, por lo cual yo creo que digamos, el cordón sanitario que puede establecer es insostenible. Ya, otro de los razonamientos de Sánchez para no convocar elecciones es, si convocamos elecciones gana la derecha y eso hay que evitarlo a toda costa. O sea, parece que evitar que gobierne la derecha puede justificarlo casi todo. Me ha parecido entender esta semana. Bueno, mire, yo soy enormemente receloso sobre ese argumento, porque tarde o temprano hay que convocar elecciones, ¿no? Es decir, cuando acabe el periodo legislativo. Y entonces, ¿qué ocurrirá si las encuestas dicen que gana la derecha? Es decir, para mí, el sistema democrático y constitucional tiene una de sus bases fundamentales, hay más, ¿no? Pero una base fundamental es la alternancia. Efectivamente, pues si gana, primero esa expresión incorpora una contradicción, porque no se puede simultáneamente decir que gobiernas desde la mayoría social para inmediatamente reconocer que si hubiera que contrastar que existe esa mayoría social dejaría de existir, ¿no? Ya. Eso creo que solo pasa en mecánica cuántica, que se puede una cosa puede ser verdad y mentira a la vez, según algunas lecturas que he hecho en relación con este tema, ¿no? Y claro, yo por eso creo que la situación no se puede mantener, va a ir a peor. Yo, por ejemplo, todo lo relacionado con la moción de confianza no lo veo, porque mire, hace poco, los señores de Junts me hicieron esta declaración, que no tenemos amigos en Madrid, tenemos intereses para trabajar en función de sus intereses. Como ya, eso lo dijo Turull la semana pasada. Y ayer creo que fue el señor Rufián, pues dijo aquello de vamos a aprovechar hasta lo que dure esto, ¿no? Lo que dure esto vamos a aprovecharlo, ¿no? Bueno, pero aprovecharlo es en beneficio de su partido, en beneficio de su estrategia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la moción de confianza al final pues estaría establecida en torno a una sociedad de socorros mutuos entre partidos que tienen muchas debilidades. Y eso no es una solución, creo, ni para el Partido Socialista y sobre todo tampoco para España. Cádiz Méndez, gracias por estar con nosotros y gracias por hacer ejercicio de este sentido común que cada vez es más difícil de encontrar. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias, se lo agradezco, lamentándolo que sea difícil de encontrar. Es verdad, pero nos alegramos de que alguien lo conserve. Gracias. Gracias a ustedes. 7:42, 6:42 en Canarias. Actualizamos la última hora que te dábamos a las 6 de la mañana. Estados Unidos ha entrado en guerra contra Irán, ha bombardeado instalaciones nucleares de Teherán y en los últimos minutos se confirma que la respuesta de Irán, que ya ha comenzado contra Israel, ha impactado en varios edificios de Tel Aviv, Hace unos minutos se ha confirmado esta información. Varios edificios de Tel Aviv han sido gravemente dañados por los misiles iraníes. Los portavoces del ejército israelí estiman que 25 misiles lanzados desde Irán han alcanzado a Israel. Recordemos que después del ataque de Estados Unidos a Irán, el ministro de Asuntos Exteriores iraní ha asegurado que habrá consecuencias graves, que Irán responderá con contundencia a los ataques estadounidenses. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. ¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes. ¡Empezamos! Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930. ¡Soy mi nuevo! ¡Ocasión Plus! ¡Te compra! ¡Te vende! ¡Seminuevo! 12.000 coches seminuevos al mejor precio garantizado en tu provincia. En nuestra web te financiamos 100% sin entrada. Ya tú ves, seminuevo. ¡Oh! Ocasión Plus. Fernando de Aro. La mañana. COPE, estar informado. que buscar un sitio. Si vienes aquí, tienes a la... a la Isla, ahí, ¿cómo es? Ariana, que está recién, está bien, ya está perfecta. Y la colombiana, ¿no? Y la colombiana nueva. Y la otra, entonces... No, sí, quiere la otra también, pero era porque... Este es el audio que persigue a Ábalos y a Koldo desde hace una semana, en el que hablan de mujeres, de prostitutas, como si fueran cosas. Hablamos con Ángeles Álvarez, es diputada socialista, una de las personas que ha liderado el movimiento feminista en España durante mucho tiempo. Ángeles, buenos días. Buenos días. Desde hace una semana estamos escuchando este audio. Yo supongo que para una persona como usted, especialmente comprometida con la lucha por la igualdad de las mujeres y sobre todo la lucha contra la prostitución, esto debe ser duro escucharlo, ¿no? Pues la verdad es que sí, pero creo que la repugnancia que genera ha sido general. Es decir, no hace falta manifestarse como feminista para manifestar sí. El rechazo a este tipo de prácticas, ¿no? Y creo que, bueno, toda la gente con la que he tenido ocasión de hablar de esto, que ha sido un tema muy recurrente porque ya está en las peluquerías, en las barras de los bares y esas cosas que es donde la gente finalmente transmite información, ¿no? Y este está siendo un tema recurrente y creo que todo el mundo está manifestando ese rechazo, ¿no? Hombre, yo por mirarle el lado bueno es que el que se habla así de las mujeres universalmente rechazado. O sea, digo por mirarle alguna parte buena. Sí. En ese sentido, pues puede que también se haya puesto de manifiesto que ya no se toleran determinados comportamientos, ¿no? Y deberíamos de aprovechar, si te parece bien la palabra, el hecho de que este caso haya puesto de manifiesto cuál es el lenguaje habitual de los puteros. Es decir, esto no es una cosa de Ábalos y Koldo, esto es el lenguaje habitual de los puteros, tengan ese nombre u otros nombres. Y por tanto, bueno, pues poner de manifiesto que así es como se habla de las mujeres, que así es como se trata a las mujeres y que, por tanto, la prostitución es una práctica donde aquellos que prostituyen consideran que las personas prostituidas son auténticos objetos. Esto es repugnante, pero claro, en boca de un secretario de organización del Partido Socialista que en esa fecha sacaba la bandera del feminismo, pues es doblemente contradictorio. ¿A usted qué medidas cree que debería... ¿Qué medidas cree usted que debería de tomar el Partido Socialista después de estos audios que hemos escuchado? Bueno, debería de tomarlas el Partido Socialista y tengo que decir, y deberían de tomarlas todos los partidos, pero el Partido Socialista tiene una responsabilidad. Bueno, es que en este caso es cuando se han oído estos audios de esta pero persona. Las medidas que creemos que hay que implementar creo que es que deberían de ser generales, ¿no? Pero en todo caso le compete al Partido Socialista tomar medidas porque el caso concreto le afecta de manera directa y al más alto nivel, ¿no? Y bueno, pues lo que las feministas del partido hemos venido reclamando desde el último congreso y es que en el ámbito de los estatutos y el código de conducta de los militantes del partido y particularmente de los cargos públicos del partido, esto sea algo intolerable y que por tanto sea un motivo de expulsión de la militancia del Partido Socialista. Esto es lo que propusimos en el Congreso, no fuimos capaces de sacarlo adelante. Vamos a seguir insistiendo y vamos a hacerlo de manera específica y concreta, reclamando que el próximo día 5 se va a producir un comité federal, el comité federal, que es el máximo órgano entre congresos, corrija aquello que no fuimos capaces de sacar adelante en el Congreso y haga una apuesta decidida para que el comportamiento de la militancia y de los cargos públicos, sobre todo, sea ejemplar en este sentido. ¿Y por qué se produjeron? La ejemplaridad tiene que ver con algo que has apuntado, que se sea coherente entre lo que se dice y lo que se hace. ¿Pero por qué hubo esa resistencia en el Congreso? ¿Qué pasó? Pues que había dificultades, o nos manifestaron que había dificultades en probar cómo alguien es o no es putero, pero vamos, en este caso creo que no ha habido dificultad ninguna. Desgraciadamente, ¿verdad? Desgraciadamente. Nos da la risa, pero la verdad es que es bastante trágico. Para llorar, sí. Es decir, ha habido varios casos, desgraciadamente, en los que ha sido manifiesto, porque ha habido fotografías, ha habido audios, ha habido reconocimiento explícito por parte de las propias personas implicadas. Por tanto, no es tan difícil en muchos de los casos, y cuando es tan evidente y hay tantas pruebas, pues está claro que se debería actuar con una contundencia absoluta. ¿Por qué no tenemos todavía una ley de abolición de la prostitución? Pues porque, desgraciadamente, tenemos muchos partidos en el arco parlamentario que piensan que acceder por precio al cuerpo de las mujeres es algo legítimo. Y, por tanto, en estos momentos creo que hay dos partidos que han hecho alguna declaración de más o menos tono con que esto es intolerable, ¿no? Y que llame Partido Socialista por un lado y el propio Partido Popular por otro. Y a mí lo que me gustaría, sinceramente, es que al menos se sentasen para ver hasta dónde pueden hacer un camino conjunto en este tema. Claro, que si al menos dicen, se sienten, porque juntos tienen una mayoría aplastante en la Cámara. Y por tanto, por ejemplo, se podría corregir algo tan importante como que España luche de manera clara y dé herramientas, por ejemplo, a la Fiscalía para que luche contra el proxenetismo. Porque las dos reformas que se hicieron del Código Penal, una por parte del señor Belloc hace ya muchos años y otra por parte del señor Gallardón más recientemente, fueron dos reformas que lo único que hicieron fue dejar el campo expedito para los proxenetas. Y por tanto, al menos ese paso hay que darlo conjuntamente. Y me consta que por lo menos muchas mujeres del Partido Popular son plenamente conscientes de que la reforma fue un error y que hay que corregirlo. Por tanto, creo que hay espacio para que se sienten y hablen. Ángeles Álvarez, gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por esta lucha tenaz, contra la prostitución que desde hace tiempo mantiene. Buenos días. Buenos días. Este es el sonido de las sirenas que han sonado hace muy poco en Jerusalén y Tel Aviv. Varios misiles iraníes han impactado en diferentes edificios de Tel Aviv y han provocado importantes daños. Hasta 25 misiles lanzados por Irán contra Israel, según el ejército israelí, han alcanzado el país. Es la respuesta que está dando en este momento Irán después de que Estados Unidos haya entrado en guerra contra Irán. Hace unas horas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado esa entrada en guerra, ha anunciado tres ataques contra las instalaciones de desarrollo nuclear que tiene Irán bajo tierra. El presidente de Estados Unidos ha pedido una rendición incondicional de Irán. Esto supone una importante escalada de la guerra en Oriente Próximo que puede tener consecuencias en el tablero internacional, en el tablero mundial, en la economía mundial. Hemos hablado con el profesor Gil de la Universidad de Navarra para que nos explicase cuál puede ser la respuesta de Irán. Irán ha anunciado, el ministro de Asuntos Exteriores ha anunciado también hace unos minutos que Irán se reserva la posibilidad de responder con toda su potencia de fuego. ¿Cuál es esa potencia de fuego? Esto es lo que nos cuenta el profesor Gil de la Universidad de Navarra. No es tan fuerte como parecía, como se está viendo estos días. Es verdad que tiene una gran capacidad de hacer daño a Israel, tiene un arsenal de misiles nada desdeñable, pero más allá de eso, de los misiles y de los drones, o de las milicias con las que contaban Líbano, en Siria y demás, que muchas de ellas ya han quedado diezmadas, pues tampoco le quedan muchas cartas al régimen iraní con las que jugar, ¿no? Lo que puede hacer el régimen iraní es lanzar misiles contra Israel, que es lo que está haciendo, o golpear las bases estadounidenses en Irak y en Siria. También puede, con la ayuda de sus aliados, los hutíes que están en Yemen, puede dificultar el tránsito de los barcos que sacan petróleo del Golfo Pérsico. Esos barcos tienen que pasar por el Estrecho de Hormuz, y el Estrecho de Hormuz está en parte controlado por los hutíes. Son horas difíciles para la paz mundial. Irán ha pedido una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, ha pedido, como otras veces, que se intente frenar esta escalada. Fernando de Aro. La mañana. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones? Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren. ¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien? Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras. Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777. ¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. 99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Carla, ¿cuál es tu secreto? Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón, melocotón. Té frío Don Simón, ahora 1,5 litros a 1 euro. Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, pero nunca los he elegido al tuntún como el atún. Por eso elijo Calvo, porque no pescan al tuntún, tienen flota propia, ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún. Claro. Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún, mejor elige Calvo. Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu... Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliance. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. ¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo. Tomates que hablan. En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día. Pero también hay que comentar la huelga de jueces. No hay precedentes de lo que va a pasar en los primeros días de julio con esos 3 días de huelga convocados por el 80% de los jueces y fiscales de este país. Esa huelga va a tener mucho eco en el exterior. Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6. Viernes 11 de la mañana. Para. Para. Reflexiona. Reflexiona. Actúa. Actúa. ¿Cómo se recupera la esperanza? Es completamente comprensible que cuando las cosas no te van bien, es normal que tengamos esos momentos de caída. Somos humanos. Ahora, eso es una cosa como momentos puntuales. Y otra cosa es cuando se convierte en un estado de ánimo. Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal. Solo en Herrera en COPE. Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa. ¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas? ¿De perderte tu programa favorito en el coche? Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso. Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia. ¿Y esta semana por qué va a ser muy importante? Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio. Compatible con CarPlay y Android Auto. Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Muy buenos días.